Y me parece que nos estás escuchando, Pato. ¿Estás ahí? Sí, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Pato, un gusto escucharte, un gusto tenerte acá en programa, en el programa Crearte en el Aire, acá en Gente de Radio, en el barrio Lera. Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, me siento súper bienvenida en el programa de ustedes, como ustedes con nosotros en la radio La Mariposa. Qué bueno, Pato. Yo les voy a contar a la audiencia. Si recién sintonizás, ¿sí? Si sos oyente de Crearte en el Aire, estamos por iniciar una conversación, una linda conversación con Pato Franco. Ella es coordinadora del Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, que es un dispositivo del Servicio de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. ¿Es así, Pato? Exactamente. Bien, Pato, yo te voy a presentar acá. Yo estoy con mi compañera. Y vamos a llevar adelante esta conversación. Y te adelanto, te anticipo, Pato, que está escuchando todo Crearte, que estamos en festejo, que estamos en el medio de un cumpleaños. Si estaríamos en la presencialidad, Pato, estaríamos ahora comiendo unos sanguchitos de miga, viendo qué gaseosa servirnos en el vaso. Qué lindo los cumpleaños. Sí. Es algo que perdimos. Pero bueno, remotamente se festeja, ¿no? Claro que sí. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola. Acá te saluda Carmen. Y hola, sí, Carmen. Esa es nuestra experiencia acá en el aire, que venimos celebrando. Más allá de que no nos vemos, celebramos igual los cumpleaños, todo lo que va sucediendo durante la semana. Y bueno, gracias por estar aquí en esta conversación y preguntarte cuáles son las actividades que se desarrollan en Camino Abierto, si nos puedes contar así en detalle. Sí, cómo no. Yo lo que voy a intentar es hacer un mix de prepandemia y pandemia. Bueno. Porque todos saben que todo nos cambió 180 grados. Quiere totalmente decir, de un lado al otro, ¿no? Claro. Entonces, en el medio se transita como se puede. Nosotros en un principio a todos nos dijeron que no, fue horrible. No, se cierra todo, no van a estar nada, la gente cada uno en su casa. ¿Cómo claro van a quedarse cada uno en su casa? Difícil. Entonces nosotros le propusimos al hospital, al director y al jefe del departamento y del servicio, que nos deje estar abiertos, que cuando los compañeros no den más de estar en la casa, que dice empiezan con los pensamientos y las situaciones que me empiezo a pelear con mi familia, vienen a Camino, un ratito, como puedan, caminando, a Bariloche lo caminamos todo. Llegan con barbijo, distanciamiento, alcohol, lavado de manos, todo lo que corresponde. Estamos un rato, nos escuchamos, tomamos un tecito, compramos un montón de bombillas, mate, cada uno aportó un termo, y así se fue circulando, ¿viste? De a poco. Pero faltaban los talleres, y uno en Camino se podía quedar un rato nomás, tampoco tanto tiempo. Tampoco eran muchos los compañeros, nunca fueron más de 10, 12 que iban circulando, y Camino Abierto es muy grande, muy grande. Por claro, suerte podíamos bueno estar así como desparramados, ¿viste? Y de pronto empezamos a charlar con los talleristas de qué manera y cómo la virtualidad y teatro, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer teatro así por un... no, ni Zoom, porque no todos tienen la tecnología? Claro. Entonces, accedíamos a los teléfonos y no todos los teléfonos tienen WhatsApp. Uh-huh. Entonces, bueno, los compañeros que venían a Camino lo desarrollábamos con los teléfonos nuestros, de los operadores. Pero bueno, fue, viste, como una construcción. Y de a poco, de a poco, y de a poco se fueron sumando talleristas. La tallerista de teatro, una genia, porque empezó a mandar videitos de gestos. Y cada uno se sacaba la foto con un gesto y entonces los otros compañeros participaban. Todo esto en un chat que le pusimos de nombre Chau Bicho. Porque no lo queremos. Y el icono del chat es una corona. Claro. ¿No? Por el coronavirus. Bueno, todos los talleres, los que son presenciales, ahora teatro, empezó con los compañeros que están circulando por camino o van al lago, hacen un poco de expresión. La idea es reírnos, ¿eh? Por ahí no tanta técnica. Y esto nos está pasando con casi todos los talleres, porque, por ejemplo, música, que lo lleva adelante Juan, un musicoterapeuta, también como que articuló un poco con el taller de radio y el taller de arte. Entonces teníamos el taller de arte periodístico, que era a partir de una investigación que el Pollo, que es nuestro profe, invitaba. Entonces, bueno, se trabajaba sobre esto. Ahora están como fusionados con el taller de radio. También participa, en realidad participan casi todos los talleres, menos el de cerámica porque es más difícil, pero nosotros teníamos 12 talleres. Sí. Al momento hay como 4 o 5. El taller de arte, por ejemplo, también se transformó en de cocina. Ah, porque el de arte escriben recetas, sacan fotos de paso a paso, pero también participan de la radio con invitaciones. O sea, es una construcción casi de día a día, diríamos, ¿no? O sea, lo que sale, y por suerte como acompañan los compañeros talleristas que son tan creativos y tan cálidos, sale bien. Qué bueno, Pato, todo lo que contás. Si hay alguien que se está sumando a la entrevista en este momento, te recordamos que estamos con Pato Franco, coordinadora del Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, que nos relató que en la actualidad Camino Abierto hizo el Club del Mate, me parece, ¿eh? Comprando una bombilla para cada participante, para poder convocar y alojar a las urgencias, ¿no?, subjetivas que los atraviesan. Y me gustó este concepto, Pato, que dijiste de que en Camino Abierto es grande y que estamos desparramados, pero también están juntos, me parece, ¿no? Claro. Sí, yo, claro. Pato, te quería hacer una consulta. Si nos puedes contar dónde funciona físicamente Camino Abierto y cuántas personas asisten al centro cultural. Camino Abierto funciona desde el 2008. De a poco también fuimos creciendo, por supuesto. Nosotros estamos atrás del Club Nahuel Huapi, la calle Misiones 75, de la 12 de octubre, digamos, un poquito para abajo. Y es una casa grande, como la de ustedes, con mural, colores, espejitos, cerámicos, todo. Y, bueno, decirte cuánta gente, re difícil. Antes de la pandemia, que circulaban por camino alrededor de 40 personas diarias, que no siempre eran los mismos, porque los convocaban diferentes talleres, pero el número más o menos se mantenía, porque además a camino llegan, suponte, a las 9, hasta las 10 se puede desayunar, el taller dura 2 horas, después hay un almuerzo y otra vez otro taller de 2 horas, y después, bueno, taza a taza. Casi como ustedes. Eso. ¿O no? Claro. Y, Pato, una consulta. ¿Pueden asistir a esos talleres las personas que se tratan en el hospital únicamente o también quienes no? ¿Cómo es? Mira, la idea es abierto a la comunidad. Sí. Cualquier persona que quiera participar de algún taller puede venir. Pues lo que sí hacemos es como una reunión de admisión, o sea, qué lo motiva a llegar, por qué, que, sabiendo que la población tiene un atravesamiento de salud mental. Claro. ¿Viste? Porque también abrirle la puerta a todo el mundo, de repente viene una persona con muy malas intenciones y nos escupe el asado, diría el panza, ¿no? Entonces, bueno, por eso intentar saber qué lo motiva claro. a acercarse a Camino. O sea, en principio sería usuarios, o sea, se supone que Camino Abierto es una estructura intermedia. Ajá. Entonces, entre así nació, como la internación y después la reinserción sociolaboral, y en realidad la internación, pero abierto a la comunidad. La idea era comenzar a trabajar con el servicio de salud mental una vez que tengan el alta, tuvieran un espacio intermedio. Eso casi que no pasó. La gente venía a través de pedidos que nos hacían de los centros de salud, a lo mejor de desarrollo social, era la comunidad, y fue más comunitario que nunca. Claro. Y nosotros, al momento de, digamos, que una persona ingresa a Camino Abierto, que la idea original, imagínense, hace 12 años, era como un paso. Hay compañeros que están desde el 2008, pero no porque no haya habido avances en su vida, sus relaciones, sus vínculos, sino porque les encanta venir, porque es su espacio de pertenencia, porque continúan con los talleres, porque nosotros además nos divertimos mucho, igual que ustedes, hacemos fiestas, nos juntamos, cumpleaños. Cuando podemos viajamos. Claro. La idea es estar bien, pasarla bien y juntos, que ahora, bueno, hay un más o menos, ¿no? Qué bueno, Pato, todo lo que nos relatás. Yo quería hacerte una consulta en torno al programa de radio el taller de radio que ustedes llevan adelante, y que nos puedas contar un poquito qué es La Mariposa. Bueno, La Mariposa surge como taller que siempre quisimos tener. Y para tener una radio teníamos que calificar, ponerle para un proyecto como, no sé, un cohete a la luna era para nosotros. Imposible. Con todos los requisitos y con el espacio, ¿no? Y de a poco nos fuimos dándonos cuenta que había como espacios intermedios, que podíamos empezar a hacer como una práctica de radio, ¿no? Y así empezamos a conectarnos con, por ejemplo, compañeros que son operadores de radio, entonces venían y nos contaban de qué se trataba. Bueno, todo fue muy de a poco, hasta que conocimos a Raúl a través de Usinas Culturales, pero yo no me acuerdo si Raúl arrancó como de Usinas Culturales. Es un programa de cultura de la provincia, sí, para que sepamos todo. Entonces, con Raúl estuvo bueno porque traía todo lo que tiene que tener una radio, la consola, el micrófono, los auriculares, pero bueno, era un como si, porque nos escuchábamos solo nosotros. Claro. Pero está bueno. Después se suma esto una profe, capa, Susana Lara, que le dio mucho contenido, y mucho contenido social y de investigación, y bueno, salieron unos programas hermosos, impresionantes, y así fuimos creciendo. Y después, bueno, Susana se fue porque viajó de Bariloche, estuvimos un poquito en stand-by, pero con mucha gana por parte de Raúl, los operadores, que no puedo dejar de mencionar, los que siempre están aportando. Y bueno, se fue llevando el taller. Después aparecieron otros compañeros y ahora la pandemia nos enseñó que nos ensamblamos divinamente, divinamente. Qué bueno. Porque, como les explicaba, el taller literario con el de musicoterapia, con el de arte, estamos articulando y salen cosas re lindas. Enrique, los invito. Todos los miércoles de 11 a 13 que salimos por a través de Radio 105.5 de los Coihues. Sí. Pero hay un link que es de radios comunitarias, que si uno lo baja y entra ahí, escuchás la radio, así estés, me parece que en Villa Langostura o en Bolsón. Claro, sale vía internet. ¿Qué, ¿podés repetirnos sí. el día y el horario del programa? Los miércoles de 11 a 13. Uh-huh. Y que, por supuesto, dan el teléfono de la radio de los Coihues, que desde ahí transmiten Raúl y Fabián Agosta, que es el que que sabe de radio, ¿no? Él es el que tiene el programa de Radio Al Margen, lleva adelante otro en el programa también de la Radio de los Coihues, tiene otros programas y sabe un montón, lo lleva adelante, y entonces entre él y Raúl creció, digamos, la radio, ¿no? Y con los aportes del Pollo, de las profes de arte que son Gaby y Flor, de Juan, que es el musicoterapeuta, y después tenemos la empresa social. La empresa social que auspicia la radio. Es una empresa social textil que se llama Maquinando. Y nosotros auspiciamos el programa. ¿Qué dato? O sea, sale bárbaro. Qué bueno, felicitaciones por ese espacio. Pato, estamos finalizando la entrevista, tenemos dos preguntitas para hacerte, pero no queríamos dejar de mencionar, por si alguien se acaba de sumar, que estamos hablando con Pato Franco, que sos la coordinadora del Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, y la pregunta viene en torno al nombre. ¿Por qué ese nombre y qué significa para vos Camino Abierto? ¿Por Camino Abierto, por la mariposa o por Maquinando? ¿Por cuál me preguntan? Por Camino Abierto. Mira, Camino Abierto nace a partir de que no hay un espacio para las personas con sufrimiento mental. Fue muy resistido por todos los vecinos. Era una casa que iba a ser como un hogar de tránsito, una cosa así, con esos nombres, viste, feos. Pero por suerte tenemos una ley de desmanicomialización que nos hace creativos. Y entonces, bueno, hay una profesional, psicóloga, que le acerca, en ese momento era Felipe de Rosas el director, y le acerca el proyecto para hacer un centro cultural comunitario. Es bien recibido, se piensa en el espacio, la idea era que esté lejos del hospital, no dentro del hospital, y bueno, nos dimos cuenta con el nombre, y sabíamos quiénes íbamos a empezar a trabajar ahí. De la persona que hablo es la licenciada Mirta Elvira. Y bueno, entre los que estábamos nombrados para trabajar en ese lugar, le dimos vuelta y se encontró el nombre. Un día Mirta nos llama atado y dice, Camino Abierto es el nombre, y lo aplaudimos, nos pusimos contentos. Y ahí quedó, porque está abierto a la comunidad, y un camino te da la idea de andar, ¿no? Y de andar siempre hacia andando. O sea, en gerundio, ¿viste? Que claro. No paras nunca. Andar andando. Claro. Qué bueno, Pato. Qué bueno todo esto que nos traes, que nos contás. Ojalá que haya mucha gente escuchando para que también pueda acercar sus inquietudes, sus ganas de colaborar y de compartir. Y en esto que traes del ir llegando, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar a Camino Abierto? Si alguien quiere comunicarse, le interesa por algún motivo comunicarse con ustedes, ¿cómo tiene que hacer? Yo te diría que de esto hablemos más adelante, cuando se empiece a abrir todo un poco más, porque ahora realmente somos menos de la mitad de los trabajadores, porque nos vamos turnando de semana en semana, porque si cae alguno, claro, el otro grupo tiene que reemplazar. Entonces, somos pocos, estamos en lugar de 8 horas, estamos 6. Claro. Y por otro lado, no podemos todavía juntarnos tantos. Claro, claro, claro. Entonces, que más adelante, total, vamos a seguir vinculándonos. Seguramente. Vamos a pasar todas las informaciones pertinentes. Perfecto, me encantó. Bueno, queda en suspenso entonces esa información para quien quiera acercarse. Agradecemos muchísimo la comunicación, Pato. No sé si querés decir algo más que haya faltado decir. No, que ojalá sigamos en contacto, trabajando juntos, vinculándonos, enchamigados. Bueno, muchísima... ahí vamos comprando la yerba acá, una yerba chamigo. Para el club de mate. Claro, de eso se trata. Perfecto, Pato. Bueno, nos vamos a despedir con esta linda cortina que nos trajiste, que nos prestaste de Radio La Mariposa. Así que también agradecértelo. Y bueno, nos mantendremos en contacto. Bueno, un abrazo grande a los compañeros de Crearte y a los compañeros de Camino. Abrazo así de oso gigante, gordo, lindo, querido. Muchísimas gracias, Pato. Un abrazo. Abrazo enorme. Un abrazo. Adiós. Adiós.